Se trata de Daniel John Baltier, así se llama. Vive en Texas, pero viajó hasta Miami para reencontrarse con la cantante, según él. Ella es mi esposa, le dijo al juez. Todo esto tras ser detenido, aunque de poco le sirvió su historia, ya que ha sido multado con $100,000 de fianza, además de no poderse acercar a la cantante colombiana. Esperamos que hayan dejado de acosar a Shakira y pueda llevar su vida con completa tranquilidad en Miami, que para eso se mudó de España hasta esa ciudad. Gracias por acompañarnos. Las noticias del mundo del espectáculo también aquí en el Café Mañanero. Una rentabilidad de Café Mañanero con Jorge Rivera. Que aquí estamos en el Café Mañanero para dar cuenta también de los temas como el político del día. Sí, que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. Va precisamente sobre la última hora en materia de inmigración, no, de la última hora que nos llega de al otro lado del Atlántico, exactamente desde Centroamérica. En el tema político del día tenemos la victoria del candidato Bernardo Arévalo de León en Guatemala y quien ha sido investido como presidente de este país para el periodo 2024-2028 ante el mismísimo rey de España, Felipe VI, en una solemne sesión que se llevó a cabo en el Teatro Nacional de la capital guatemalteca con 10 horas de retraso sobre lo previsto y tras una azarosa transición y en la que Karin Herrera asumió como vicepresidenta de la República. Y es que el mandatario juró su cargo tras una larga jornada en el Congreso. La sesión superó las 12 horas y en la que la oposición trató de evitar su investidura. Recordemos que su partido Semillas se había considerado ilegítimo y esto daba pie para que la Fiscalía entrara a suspender estas elecciones, algo que logró superar en el Congreso el candidato Bernardo Arévalo para poder por fin ser investido como presidente de Guatemala. Y en el tema político del día nos preguntamos, siendo investido con tantas complicaciones en el Congreso, ¿puede pensar que puede sacar adelante los proyectos que tiene pensados? Y también nos preguntamos, dentro de sus proyectos tiene eliminar precisamente las bandas criminales que se están apropiando de las cárceles y hacer algo similar a lo que ha realizado su vecino en El Salvador, Bukele, y que podría pensar que lo puede lograr con tanta complicación que tiene con la fiscalía. Y por último nos preguntamos, ¿podrá sacar adelante un proyecto de gobierno, un socialdemócrata que a la hora la verdad se considera más de centro que de izquierdas o quizá no tiene definido su línea política? Tema político del día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Delicioso sabor colombiano. Está abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche, Patacón Tostado. Zona Plaza España. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. En España, la actualidad viene marcada por la transferencia de competencias de inmigración del gobierno nacional a la Generalidad de Cataluña. Bueno, más que inmigración, para hablar en términos exactos, tendríamos que hablar de extranjería. El tema preocupa porque lo que se sabe es que el gobierno, en el marco de sus acuerdos con sus socios Junts, partido independentista, tiene un discurso anti-inmigración. Revisando la prensa, encuentro que en el diario El Correo, igualmente en El País, el pasado miércoles, por ejemplo, bueno, se cita el debate de investidura, que es el que ha generado toda la polémica. El gobierno, con el agua al cuello, llegó a un acuerdo con Junts para ceder a la Generalidad las competencias de inmigración a cambio de que la formación de Carles Puigdemont, el polémico Carles Puigdemont, no tumbara sus decretos de ley. Acuerdo que, por otro lado, fue Junts el encargado de desvelar ante el budismo de la Moncloa. El Ejecutivo, desde entonces, ha hecho malabarismos para tratar de justificar la decisión, y en una entrevista que publicó el diario El País, el presidente rechazó que el acuerdo permita a Cataluña expulsar a inmigrantes, porque sería una de las competencias. Escuchemos entonces a Pedro Sánchez hablando acerca de este polémico acuerdo con Junts. El presidente del gobierno, del que se fiaron precisamente los inmigrantes, porque se decía, viene la ultraderecha, viene la derecha. ¿Y quién iba a imaginar que por los lados de la izquierda vendría la amenaza para la inmigración? Y digo amenaza porque el discurso que se ha escuchado de Junts es que, por ejemplo, cuando se refiere a los magrebíes, habla de la inseguridad, habla de delincuencia, asocia delincuencia e inmigración. Y cuando se refiere a los hispanos, es decir, a los latinoamericanos en Cataluña, los califica como una amenaza para la lengua. Antes de escuchar esas declaraciones que ha entregado Pedro Sánchez a el diario El País, me voy a permitir continuar un poco más con el tema, ¿no? Repito, el presidente del gobierno aclara ahora que lo que se ha cedido es lo que está reconocido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña en materia de política migratoria. Dice que ellos podrían, lógicamente, tener las competencias que consideren, pero finalmente es un trámite parlamentario que exigirá que todas las fuerzas políticas pongan en marcha todas las políticas y que lleguen a un acuerdo. Bueno, eso es difícil. Luego encuentro en el diario Confidencial un repaso, como no, a las declaraciones que han ido soltando los representantes de Junts en la última década. Pero conviene también dar cuenta de cómo está el panorama de la inmigración en Cataluña. Y eso lo vamos a escuchar en breve. Antes, lo que ha dicho Pedro Sánchez en torno al debate, a la polémica, mejor dicho, a la polémica sobre la concesión de competencias a Cataluña. ¿Nos creemos realmente que vivimos en un estado autonómico, sí o no? Porque si nos creemos que vivimos en un estado autonómico, lo que no podemos es concebir que las transferencias, que las competencias compartidas entre la Administración General del Estado, el Ayuntamiento y las comunidades autónomas, es una cesión y un chantaje. Las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado. ¿Nos podemos fiar de las palabras de Pedro Sánchez? Dijo que no habría amnistía, y la hubo, que no pactaría con Podemos y pactó que no pactaría con los independentistas y pactó todo lo que ha dicho Pedro Sánchez. Lo ha ido cambiando en función de su conveniencia política. De manera que cualquier cosa que nos diga ahora en materia de inmigración, tenemos que evidentemente dejar el espacio para la duda, con todo el respeto de que se trate del presidente. Ahora bien, vamos a ver cómo están las cosas en materia de inmigración en Cataluña. Por origen, la población marroquí es la más numerosa. Hay un total de 235.278 magrebíes censados, lo que equivale al 18,5% de los extranjeros. El segundo lugar es el de los rumanos, 86.528 censados, seguidos de los italianos, 76.826, y le siguen los chinos con 63.228. Por encima de 50.000 inmigrantes se encuentran también Pakistán, Colombia y Honduras. Y a continuación se sitúan Francia, Venezuela, Perú, India, Argentina, Rusia, Senegal, Reino Unido, Bolivia, Ucrania, Ecuador, Brasil, Alemania, República Dominicana, Gambia, Paraguay, Portugal y Filipinas. Por origen, el continente africano es el que más población aporta, 324.260, seguido de la Unión Europea, 295.000, América del Sur, 247.000, y Asia y Oceanía, 185.861. Por nacionalidades, hubo episodios de tensión en algunas bandas de delincuentes rumanos, revisando así un poco la historia, que lo mismo que delincuentes peruanos que crearon mala fama en todo el colectivo, especialmente a principio de la década del 2000. También ha sido tema de conversación y preocupación la llegada masiva de inmigrantes de América Latina, que ha provocado un rechazo en un segmento de la ultraderecha catalana, que vio en esa llegada un peligro para la nación catalana, entre otras cosas porque tenían como idioma materno el castellano y por ello consideraban que era más difícil que adoptasen el catalán como lengua vehicular. De ahí que algunas plataformas extremistas independentistas prefieran una inmigración de cualquier otro continente que a migrantes llegados de una cultura ligada a la hispánica. Jung también se ha dado cuenta del potencial del discurso de la inmigración en las campañas electorales. Hace unas semanas prendió la llama del tema tras ver cómo en las últimas municipales le birlaban el ayuntamiento a Ripoll, hasta entonces en sus manos, con un discurso marcadamente ideológico y anti-islamista. Así que no es de extrañar el comunicado con la promesa del control de la inmigración y el impulso del manifiesto de alcaldes de Maresme, que contiene, pues, un rechazo contundente a la inmigración. Lo que nos preguntamos es, ¿ha dejado Pedro Sánchez la inmigración en sus manos, en las manos de sus socios xenófobos y racistas? Parece que sí. Esto es una traición a la confianza de los colectivos pro-inmigrantes y muchos inmigrantes que apostaron por el proyecto político de Pedro Sánchez. Es motivo de preocupación. Pedro Sánchez, ante todo, ha demostrado ser un político sin escrúpulos. Está dispuesto a negociar lo que sea y con quien sea. De manera que hoy vamos a consultar precisamente a representantes de la izquierda en España